Freddie Mercury se refirió a Bohemian Rhapsody como una ópera simulada, que resultó de la combinación de tres canciones que había escrito. Fue grabada por Queen y el coproductor Roy Thomas Baker en cinco estudios entre agosto y septiembre de 1975. Debido a la logística de la grabación de la época, la banda tuvo que hacer rebotar las pistas en ocho generaciones de cintas de 24 pistas, lo que significa que requirieron casi 200 pistas para sobregrabaciones. La canción tomó elementos de la ópera con estribillos grandilocuentes, recitativos sarcásticos y frases operísticas italianas distorsionadas. Bohemian Rhapsody encabezó la lista de sencillos del Reino Unido durante 9 semanas más otras 5 semanas después de la muerte de Freddie Mercury en 1991, y sigue siendo el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. También encabezó las listas en países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y los Países Bajos, como también vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo. En los Estados Unidos, la canción alcanzó el puesto número 9 en 1976, pero alcanzó un nuevo pico en el número 2 después de aparecer en la película de 1992 Wayne's World. En 2004, la canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Por otra parte, tras el lanzamiento de la película biográfica Bohemian Rhapsody de 2018, se convirtió en la canción más reproducida del siglo XX. En 2021, obtuvo la certificación diamante en los Estados Unidos por ventas y transmisiones digitales combinadas equivalentes a 10 millones de unidades. Opening track, Bohemian Rhapsody. Supercalifragilisticexpialidocious. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for rent, don't put him down as arrogant. His reserve of quiet defense, writing out. We'll be right back. Hey everybody, this is Rudy Sarza of Quiet Riot, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Never Say Die es el octavo álbum de estudio de la banda inglesa Black Sabbath, lanzado el 29 de septiembre de 1978. Fue el último álbum de estudio con la formación original de la banda y el último álbum de estudio que contó con el vocalista original Ozzy Osbourne, hasta el álbum 13 de 2013. Fue certificado oro en los Estados Unidos. El álbum recibió críticas mixtas. Los expertos lo calificaron de desequilibrado e insistieron en que su energía estaba dispersa en demasiadas direcciones. Avanzamos, esto es Motorhead con el track Sex and Outrage. Just me. This is Ricky Rocket of Poison, and you're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. You are the man. I apologize if I said it wrong. Anyway, I'm sweating in my garage. You have a great one. Axl Rose se vio envuelto en un escándalo tras las supuestas acusaciones de agresión sexual a la ex modelo de Penthouse, Shaylee Kennedy, quien alegó ante el Tribunal Supremo de Nueva York su caso. La acusación, que se remonta a 1989, un día después de que Kennedy conociera a Axl en una discoteca, lo que terminó en una desenfrenada fiesta en una habitación de hotel. Por su parte, los abogados del cantante aseguran que el encuentro entre ambos implicados fue consensuado, alegando que existe información que así lo aclara. En las memorias de esta mujer, de 2016, de autoría propia, No One's Pet Kennedy describió el supuesto incidente de la demanda como sexo consensuado y señaló específicamente lo siguiente, y cito: "Yo estaba de acuerdo con esto. Había querido estar con él desde el minuto en que le había visto por primera vez y ahora lo estaba consiguiendo". Con esto, los abogados de Axl Rose piden que se aplique algún tipo de sanción a Shaylee Kennedy por levantar las supuestas acusaciones, además de incurrir en conducta frívola, hacer declaraciones materialmente falsas, incurrir en conducta emprendida principalmente para acosar y perjudicar maliciosamente al demandado y no llevar a cabo una investigación y diligencia razonables. ¿Pero de qué se le acusa a Axl Rose? Resulta que Kennedy acusó a Axl Rose de aceptarle una invitación a una fiesta en una habitación de hotel, donde había más invitados y además los excesos no faltaron. Según ella, fue atacada física y sexualmente aquella noche por el cantante. The Guns N' Roses, escuchaste el tema Outta Get Me. Cuando la comunidad internacional del metal piensa en el nombre Blaze Bayley, lo más probable es que piensen en su paso por Iron Maiden, reemplazando a Bruce Dickinson entre los años 1994 y 1999. Bayley proporcionó voces y contribuciones de composición tanto en The X Factor, de 1995, como en Virtual Eleven, de 1998. Dos álbumes en la historia de Iron Maiden que pueden pasarse por alto, pero que merecen mucha más atención. No hay duda de que Bayley dejó una huella en la banda. El nuevo disco de Blaze Bayley llega a raíz de la difícil cirugía cardíaca a la que se sometió el ex cantante de Iron Maiden pocos días después de que se completara la grabación del álbum. Como era de esperar, Blaze salió victorioso de esta batalla y regresó sano y optimista para el futuro. Ahora bien, entrando en materia, en primer lugar, este es un álbum conceptual, al menos la mitad, es decir, las primeras 6 canciones no tienen un tema central cohesivo y son completamente independientes entre sí. Los 6 temas restantes, o si prefiere, la segunda cara del disco de vinilo, conforman una imagen central, un concepto mediante el cual Blaze nos llama a todos a olvidar el mundo material efímero y volvernos hacia nuestra verdadera vocación, que es la búsqueda de la verdad, el mundo espiritual real, tal como lo definieron nuestros antepasados. Y sin más preámbulos, de su más reciente álbum, titulado Circle of Stone, escuchemos el track que le da nombre a este nuevo material de Blaze Bayley. The circles of stone on the high mountain peaks, as I wander this great land, I see them all, and I wonder if I belong. A portal that connects the dream world to me, the circle of torn stones. Give me a sign. I am real. My unspoken name. Invincible Shield es el álbum número 19 de estudio de la banda británica de heavy metal Judas Priest. Este nuevo disco marca el primer lanzamiento de la banda en 6 años, tras haber celebrado 50 años en la música y 50 millones de discos vendidos. Judas Priest está formado por Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton, Scott Travis y Richie Faulkner. Esto es una bestialidad de álbum. Si hablamos de heavy metal, definitivamente está representado en esta banda de Birmingham, Judas Priest. Escuchemos Invincible Shield aquí en Sobre la Dosis y con Judas Priest nos despedimos.